y el 80% de las organizaciones se están suicidando con la transformación digital. ¿Qué podemos hacer en términos de talento? Y este es el foro adecuado, pues evidentemente atraer talento en una España en la que solamente contratamos gente cuando nos va extraordinariamente bien y prescindimos de gente, incluso gente tóxica, cuando las cosas nos van muy mal. Eso hay que olvidarlo. Tenemos que generar organizaciones líquidas donde la savia nueva entre en cualquier momento y donde personas que van a ser más felices en otro contexto, pues haya que prescindir de ella y prescindirlas bien, con un buen outplacement, que también es uno de los talones de Aquiles de nuestro mercado laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, si tenemos la valentía para hacerlo, y aquí viene lo del coaching que tú decías antes, pues nos irá bien y si no, nos lamentaremos de nuestra mala suerte. Uh-huh. Yo creo que hay que ser optimistas. Primero porque las generaciones que vienen vienen muchísimo mejor preparadas de lo que ha habido nunca. Son generaciones que además tienen un concepto líquido del trabajo y de cómo van a gestionar su propio talento. Vienen de un mundo donde han visto que el emprendimiento es sano, es bueno. Ojalá seamos capaces en los próximos 10-15 años cambiar la imagen también de la empresa como creadora de valor. Pero yo estoy convencido que la gente joven se va a incorporar a unas empresas que están haciendo un esfuerzo enorme hoy por innovar, por cambiar sustancialmente la forma en que se relacionan con sus grupos de interés y va a ser muy fácil para ellos el incorporarse y añadir valor a las organizaciones. Estamos hablando con Ignacio Babe, secretario general del Club de Excelencia en Gestión, con Juan Carlos Cubeiro, director de talento de Manpower Group y CEO de Right Management y miembro del Club de Excelencia en Gestión en esta tertulia. Les va a gustar mucho la tertulia que vamos a abrir luego sobre Lean Startup, que es muy interesante también y que bueno, aporta mucho. Nos están esperando ya Alberto Peralta, nuestros expertos, y Repsol, que va a estar con nosotros hoy. Pero siempre, y hasta ahora, también lo inauguramos el lunes pasado, hablando de talento. Roberto Menéndez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues él es experto. El jueves nos juntamos con unos cuantos en la EOI para hablar también de... por cierto, va a estar Pablo Urquijo también allí en esa sesión. Al final nos encontramos siempre los mismos, por todos lo que sitios, hay, es lo que hay. Pero hemos abierto una sección de talento digital que nos va a ilustrar Roberto. ¿Con qué nos traes hoy? Hoy la píldora tiene que ver con realizar la hoja de ruta de una correcta transformación digital. Y bueno, vivimos la mayor época de cambios de toda la historia de la humanidad. Entonces, bueno, hablábamos la semana pasada de alguna de las predicciones del ingeniero jefe de Google, Ray Kurzweil, que nos daba la posibilidad de que dentro de 15 años podamos hacer una copia de seguridad de nuestro neocórtex en una especie de Dropbox. ¿Qué perspectivas abre esto al futuro? Entonces, bueno, antes la tecnología duraba muchísimas generaciones. El fuego se inventaba y hasta cuándo duraba. Pero ahora todos conocemos, os suena de algo los fax, los Blu-ray, los VHS. Las tecnologías aparecen y desaparecen en muy poquitos años. Entonces, bueno, por tanto, la transformación digital, lo que nosotros queremos dejar claro es que no supone acoger cada nueva tecnología, no hay que bajarse cada app, no hay que bajarse, apuntarse a cada moda pasajera. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Ignacio, de hasta qué punto tengo que invertir en todas las tecnologías o en ninguna tecnología, pero se trata de que sea más eficiente mi empresa gracias a una transformación digital. Hoy os voy a hablar de un producto espectacular que vamos a explicar en detalle en nuestro desayuno de talento digital, se llama Huella Digital. Huella Digital es un algoritmo de inteligencia artificial que busca participaciones de los mayores contribuidores en foros informáticos y lo que hace es rastrear hasta dar con el correo electrónico de la persona. Una vez que dan con el correo electrónico de este crack informático, un poco lo que pasó en Matrix, le envían un puzzle, un error en una programación y él tiene que solucionarlo. De esta forma encontramos talento escondido, talento que muchas veces sabéis que no se sabe comunicar muy bien ni encontrar a las empresas, y medimos la proactividad. Esta es una de las novedades tremendas. Entonces, bueno, nosotros en el artículo de hoy hablamos de huella digital, hablamos de cómo crear una ruta, cómo realizar una completa auditoría del talento digital en nuestra empresa, poder crear la hoja de ruta y, por último, lo que pedimos, sobre todo sabemos que nos escuchan muchos CEOs y directivos, vamos a predicar con el ejemplo, que hay directores generales que piden a los empleados estar en redes sociales, utilizar y luego no tienen cuenta en LinkedIn, Twitter, etcétera. No hay que estar en todos. Bonito debate, a ver, estuvo hoy. No hay que estar en todos los sitios, pero hay que, lo que digamos, vamos a predicar con el ejemplo. Y bueno, es un capítulo muy interesante, Fran. Bueno, pues la columna del Foro de los Lunes con Roberto Menéndez y esa actualidad de talento digital. Por cierto, el jueves, hoy, ¿cuál es la agenda? Es el miércoles 8 de febrero, efectivamente. Recordamos, para solicitar la invitación hay que solicitarla, porque estamos sobre aforo de 400 personas actualmente, hay 150 plazas, y lo que vamos a hacer, las personas que no pueden venir, les vamos a enviar los vídeos para que puedan ver toda esta información interesantísima y convocarles a posteriores desayunos. Bueno, pues nos veremos allí con ese mano a mano que vamos a tener tú y yo sobre comunicación o cómo deben los directores de recursos humanos comunicar mejor, ¿no? Estoy deseando aprender del mejor. Bueno, pues vamos a estar allí enseguida. Con muchas más cosas, nos vamos a la gala de recursos humanos. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. 12:32, las 11:32 en las Islas Canarias. Gracias, por cierto, a todas las personas, llevamos 14 años diciendo esto, que se incorporan semana a semana al Foro de Recursos Humanos, tanto en la radio como en internet, como en todos los foros donde acudimos, y especialmente a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, lo cual agradezco especialmente. Pedro García Cano es Country Manager de TMP Worldwide. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Uno de los promotores de esta gala 2017, también con muchísima actividad, más de 150 personas registradas, me decís, en esta gala. Allí va a estar el foro con seis primeros espadas del mundo de los recursos humanos premiados, que se van a dar a conocer en el jueves, esto sí es el jueves, en el Hotel Palace. Vamos a conocer los últimos detalles de esta gala, Pedro, y sobre todo una gala que se pone en marcha para presentar, ese es el producto de la gala, el quién es quién en recursos humanos, que creo que lo adelantas a esta mesa de trabajo, que es el primero que ha salido, ¿no? Sí, es así. Cuéntanos. Ya estamos en la fase final del proyecto, ya básicamente todo está finalizado, se ha producido el directorio, como comenté, me parece, hace dos semanas, pues 1.400 personas han participado de forma voluntaria, voluntariando sus datos y su experiencia en el directorio, y bueno, lo vamos a presentar el día 9, como decías, a partir de las 8 de la noche, de la tarde, y bueno, pues al final ha habido unos últimos rezagados, con lo cual hemos llegado básicamente a 140-150 personas. 150 personas en una gala que está patrocinada por WorldAid y también por Inspiring Benefit, que nos acompaña Javier Sánchez, su director general. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. ¿Qué esperáis de esta gala 2017? Pues la verdad es que la esperamos, en primer lugar, con mucha ilusión, con mucha alegría, porque es una iniciativa muy innovadora en el formato, en algo que hacía falta también como punto de encuentro entre tanto profesional, y estamos deseosos ya de que llegue el jueves. Oye, cuéntanos, porque vosotros os dedicáis a esto también, del mundo de las personas, del bienestar de las personas, ¿no? Efectivamente. Nosotros llevamos ya casi 8 años, vamos a empezar, tratando simplemente de lo que decías tú al principio del programa, que es de mejorar la actitud. O sea, las personas están dentro de las empresas con sus puestos de trabajo, pero desde luego sin actitud no se resuelve eso de la cuenta de resultados que también se comentaba al principio. Entonces lo que hacemos es lanzar iniciativas desde Recursos Humanos para que los empleados noten toda esa preocupación que existe en vincularle. Eso es a través de clubes de descuento y ahorro, a través de hábitos saludables, a través de programas de incentivos. Y todo eso muy apoyado en la tecnología y en la comunicación, porque sin la comunicación, desde luego, no permea dentro de los empleados y no se dan cuenta de todo ese esfuerzo que se viene realizando desde hace años por parte de muchas empresas. ¿Sabes, Javier, una cosa? Le pregunto a los directores de Recursos Humanos este año, sobre todo me ha pasado en enero, cuáles son las prioridades y acaban, bueno, con lo de siempre, pero acaban con una innovación que me parece muy interesante, la salud, el bienestar. ¿Cómo se ha colocado eso en primer plano en todas las áreas de recursos humanos? Pues se viene hablando mucho tiempo de él, pero la implementación es ahora cuando está llegando. Sí. En muchas empresas lo oías, en muchos foros, que empezaba a preocupar, pero no se había dado con la tecla sobre cómo implementarlo. Y es ahora cuando sí que se entiende que, bueno, con todo este movimiento que tenemos de running, que los propios empleados, las propias personas, está calando absolutamente sus hábitos, y es ahora cuando las empresas que lo empiezan a fomentar empiezan a ver los beneficios que eso traslada como organización. Desde un punto de vista de comunicación, de ver que tus compañeros también están empezando a correr. Desde acciones, por ejemplo, dejar de fumar. Es algo que es muy importante que veas el apoyo que te pueden dar tus propios compañeros y en hábitos o en entornos donde, pues evidentemente, pasas ciertos momentos de estrés y es muy importante pues estar sano, estar despierto y estar absolutamente vital. En esta línea, Pedro, uno de los premios que se va a entregar el jueves por la noche en Hotel Palace, en esta gala, va a ser precisamente a una empresa y un director de recursos humanos que ha hecho mucho por el, no lo vayas a contar, por el bienestar, ¿no? Cuenta un poco la estructura de la gala, cómo va a ser. La gala, básicamente, lo que buscábamos es un punto de encuentro entre directivos, por eso el formato, como decía Javier, pues es bastante novedoso, porque la gente va a ir de smoking, lo cual en España no es de... No vais a vestir a los directores de recursos humanos de smoking, me gusta mucho eso. Sí, yo creo que es un momento de celebración de la función y de la profesión, y evidentemente, siendo el primer año, pues había mucho riesgo en hacerlo así, pero buscamos un sitio que ciertamente pues es emblemático para Madrid y además una visualización de que esto es un momento de celebración. Entonces vamos a reunirnos allí, pues básicamente pues para conocernos como personas, porque sitios de debate técnico hay muchos y muy buenos, y aquí era juntar a los directivos de recursos humanos para conocernos más como personas. Uh-huh. Luego pues habrá una cena de gala y después de la cena de gala pasamos a tener dos presentaciones inspiradoras y finalmente terminaremos con los reconocimientos, donde se van a reconocer a seis personas que están ya decididas, pero de momento pues vamos a mantenerlo confidencial. Y que no han decidido los organizadores, sino las escuelas de negocios que participan cuatro en esta gala, que son, recuérdame, si no me equivoco, el IES. IES, Instituto de Empresa, ESADE y el Centro Estudios Garrigues. Que son los que han propuesto los nombres para que salgan esos ganadores. Al final, básicamente entre ellos y asociaciones profesionales han reconocido a las personas que ellos consideraban en un principio más adecuadas. Nosotros hemos intentado en este sentido ser bastante, mantenernos al margen. Creemos que es un tema de la profesión y que por lo tanto la profesión debe decidir quién debe ser reconocido. Uh-huh. La guía que en primicia tenemos encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos aquí hoy en Capital Radio, además del mensaje, ¿están todos los profesionales del mundo de los recursos humanos? Y sobre todo, ¿cómo les puede ayudar? Porque yo la veo mucho encima de la mesa y en las bibliotecas de muchos directores de recursos humanos. Sí, la verdad es que esto pues empezó hace ya 19 años, y hace 19 años no había ningún directorio de referencia donde pues se pudiera saber incluso quién trabajaba en la profesión. Entonces, bueno, es una iniciativa que decidimos lanzar hace 19 años en papel. Y básicamente, curiosamente, todavía el papel es el que tiene el libro, es el que tiene más éxito, a pesar de que hay una versión online. Y lo que intentamos es recoger quién quiere estar, porque evidentemente hay algunas empresas que por confidencialidad o por temas de protocolo no lo permiten, quién quiere estar y quiere facilitar sus datos. Cada año es actualizado, de tal manera que es un sector que tiene un 20% de rotación. Es increíble, pero yo creo que las empresas no son tan conscientes que el 20% de las personas cambian de año a año o por fusiones de compañía o por cambios de función. Y es una labor pues muy fuerte de trabajo, de contrastación del dato, pero es un trabajo interesante. Uh-huh. Cada miembro de esta gala 2017, esas 140-150 personas que van a acudir, se van a llevar esta guía y muchas cosas más. Y por último, hay una representación de compañías del IBEX, de otras compañías, de pequeñas y medianas empresas que superan los 250 empleados, ¿no? Exacto. Hemos intentado también, de alguna manera, pues poner algún límite, porque es un sitio que tiene un carácter exclusivo y, por lo tanto, pensábamos que nos gustaría que viniera toda la función, pero evidentemente, pues por razones de logística, pues nos parecía que no debíamos de superar las 150 personas. Bueno, he oído algo de que estáis preparando algo en Barcelona también. Por ahí anda la idea. Estamos un poco terminando Madrid y nos gustaría seguramente dar el salto a Barcelona. Yo creo Como es vocación del Foro de Recursos Humanos en estos últimos 14 años, estamos con todos, pero especialmente con los directores de recursos humanos, y allí estaremos en esta gala y sobre todo estaremos con Gurdjieff, que estaremos con Javier, con Spirin, y sobre todo estaremos también con Factum, estaremos con TMP y estaremos con todos los hombres y mujeres del mundo de recursos humanos. ¿Os quedáis en la tertulia? Sí, gracias. Bueno, pues vamos allá a la tertulia. Líderes y directivos en primer plano. Se abre la tertulia del Foro de Recursos Humanos.